alegría y júbilo en Cristo Dios. Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia y su perdón. Estábamos perdidos, sin alegría y paz. Te hiciste nuestro hermano, Dios y hombre de verdad. Alegría y júbilo en Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia y su perdón. En mucho te ofendimos, rebeldes y sin luz, rogaste a tu Padre por nosotros en la cruz. Alegría y júbilo en Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia. Encerrados en nuestra oscuridad, triunfal resucitaste y nos diste libertad. Alegría y júbilo en Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia. Nos dejas en la tierra, nos encargas tu labor, aún subiendo al Padre, en la iglesia sigues tú. Alegría y júbilo.